Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida y la nuestra. En esta semana, nuevamente empezando un trimestre especial. Me acompaña el día de hoy y para toda esta semana, mi estimado amigo, el doctor Humberto Razzi. Bien, muchas gracias, doctor Pony. Es un placer comenzar este nuevo ciclo que estoy seguro va a interesar a nuestra audiencia. Y nos va a mantener ocupados, involucrados, por 3 meses. Y vamos a tocar un tema que nos va a ayudar a entender mejor a Jesús. De modo que no puede haber un tema más importante que ese. Y vamos a tener que retroceder en la historia 20 siglos para entender cómo entendieron los contemporáneos a Jesús. Así que vamos a invitar la presencia de Dios en nuestro diálogo. Amante Padre, abrimos nuestro corazón a ti y te agradecemos porque tú nos guías en la vida. Gracias por esta biografía de Jesús que podemos estudiar aún hoy, 20 siglos después de que Él vivió entre nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Razzi, ¿qué en específico podemos nosotros estudiar en este libro? Bueno, vamos a comenzar indicando que el tema va a ser el estudio, la biografía que hace Mateo de la vida de su contemporáneo Jesús. Mateo, como nuestra audiencia sabe, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Y tendremos ocasión de encontrar respuesta a la pregunta que nos hemos hecho los seres humanos a lo largo de los siglos. ¿Quién fue Jesús? Y como sabemos, hay todo tipo de teorías. ¿Fue Dios o fue un hombre? ¿O ambos? ¿Fue un extraño predicador ambulante de su tiempo? ¿Fue un maestro extraordinario cuyas enseñanzas impactan hoy? ¿Fue un filósofo que enseñó grandes principios que se aplican a la vida? La gente se sigue preguntando. ¿Fue un mártir inocente, traicionado por la gente a quien él había venido a ayudar? ¿O es todo esto un mito sin fundamento histórico? Bueno, hay una gran cantidad de preguntas que esperamos iremos contestando en el transcurso de 3 meses, pero a la audiencia le interesa mucho, doctor Razzi, específicamente esta semana. Bien. ¿Qué vamos a tratar? Esta semana, lo primero que haremos hoy es enfocar la figura de Mateo, entender un poquito de quién fue Mateo, el autor de esta biografía, que llamamos el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según Mateo. Ahora, ya usted agregó una primera palabra que quizás mucha gente de la audiencia, y yo tengo que confesar, aprendí hace poco, la palabra Evangelio, tanto que se usa en muchas religiones, pero ¿sabía usted qué significa la palabra Evangelio? Viene directamente del griego y consiste de dos palabras, euangelion, y entonces en español, Evangelio, que significa esencialmente buenas noticias, buenas nuevas en el español antiguo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Oh, son todas las que rodean la figura de Jesús. La buena noticia de que ha venido un Salvador. La buena noticia de que ha estado con nosotros Dios mismo. La buena noticia de que un ser divino vino a rescatarnos. Alguien que venció la muerte y resucitó. Todas estas son hermosas, animadoras, buenas noticias. O sea que si uno dice el Evangelio de las Buenas Nuevas, sería redundante, ¿no? Correcto, correcto. Pero hay una pregunta que en este caso me interesa a mí mucho, porque ya ustedes saben, y el doctor Razzi sabe, lo que me gusta a mí acerca de la historia. ¿Dónde ubicamos, en qué marco histórico ubicamos ese libro? Lo situamos unos 300 o 400 años después del último libro de lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, de Malaquías. Hay un silencio, hay un paréntesis en la labor profética del Espíritu Santo, y entonces Mateo es el puente que une el Antiguo Testamento, donde se anunciaba la venida del Mesías, con la realidad de que el Mesías ha venido, que Dios ha venido a estar entre nosotros, que eran las profecías que había del Antiguo Testamento. De modo que Mateo presenta a un personaje real, histórico, que vivió entre nosotros, Dios humanizado, que existió antes de su presencia entre nosotros y que sigue existiendo después. Entonces tenemos en esta rápida entrada definido por lo menos dos cosas. Lo que significa la palabra evangelio, tenemos la ubicación en el tiempo del libro de Mateo, pero la pregunta lógica sería la palabra Mateo, ¿qué significa? Es muy interesante esto porque es posible que Jesús mismo le haya puesto a este autor el nombre de Mateo, porque su nombre de pila era Leví, y en la Biblia aparece Leví Mateo. Y Mateo tiene un significado muy lindo, significa regalo del Señor. Mateo, regalo del Señor. Interesante. La otra pregunta que yo le tenía a usted aquí guardada sería acerca, ¿qué me puede decir usted de Mateo ya como persona? ¿Qué tenemos de información? No tenemos demasiado, pero suficiente para saber que la profesión de Mateo era un cobrador de impuestos que el Imperio Romano exigía de los habitantes de Palestina, y que Jesús lo invita a que se una a su círculo en los comienzos mismos de su ministerio. Hay algo que podemos aprender de la manera en que Mateo organiza su evangelio. Es un evangelio muy bien organizado, con una introducción y una conclusión, con datos precisos de tipo financiero. Es un libro bien estructurado. Ahora, es evidente que Mateo había oído algo de Jesús. Tratemos de retroceder con nuestra imaginación a Jericó, 2000 años antes. Está Mateo sentado a su mesa de cobrador de impuestos. Hay probablemente un soldado romano vigilando que no le roben el dinero, porque cada persona que pasaba tenía que pagar. Y los cobradores de impuestos como Mateo tenían una mala reputación, porque ellos cobraban su sueldo de lo que les cobraban a sus compatriotas, de modo que eran despreciados, odiados. Así que pasa Jesús por junto a la mesa, lo ve a Mateo, que evidentemente había oído hablar de Jesús, y le dice, sígueme, quiero que seas uno de mis discípulos. Y Mateo deja todo, probablemente a su asociado, y se convierte en un discípulo del Señor Jesús. ¡Qué barbaridad! Eso. ¡Qué sorpresa! ¿No? Es una sorpresa total. Hay un detalle aquí que sería hasta medio un dilema, porque tan exacto que debió haber sido Mateo para llevar la contabilidad, pero yo quiero poner el asunto al revés. ¿Qué exactitud tenemos históricamente acerca de la existencia que hubo de Mateo? ¿Hay alguna prueba que nosotros históricamente podamos decir, sí, ese personaje es histórico? Lo que tenemos como evidencia por el contexto y los datos que él presenta es que este libro de Mateo fue escrito aproximadamente entre 50 y el año 70 después de Cristo. De modo que una, dos o tres generaciones separado en el tiempo. Además, Eusebio de Cesarea, un historiador, cita a uno de los primeros comentaristas de la historia del Nuevo Testamento, que lo señala a Mateo como el autor y como uno de los líderes de la iglesia cristiana primitiva. Con este sabor dejamos a nuestra audiencia para visitarnos nuevamente en una pausa en el camino mañana. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias porque a través de Mateo podemos aprender todavía más acerca de ti. Guíanos, cuídanos, mañana volvernos a ver para profundizar acerca del libro de Mateo, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica en nuestras vidas. En esta semana, una lección muy especial acerca del libro de Mateo. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permites profundizar más acerca de tu palabra. Te pedimos que nos guíes en todo momento y en este estudio tan interesante que nos trae el Pastor Rassi en este día y que sea de provecho y bendición para todos. Guíalo a él en el mensaje, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección comenzó ayer con una introducción general a la persona de Mateo, el autor del primer evangelio que encontramos al comienzo mismo del Nuevo Testamento. Allí Mateo presenta a Jesús como Dios hombre, como alguien que existió antes de su encarnación y como alguien que sigue existiendo después. Muy bien. Esta es una cosa que a mí siempre me ha intrigado, Pastor Rassi, y es no solamente cómo vamos a desarrollar este tema el día de hoy, sino generalmente la gente que habla hace una biografía se introduce muchas veces, se coloca como si fuera protagonista y a la vez como participante y enfoque. En este caso, Mateo hace el enfoque en una persona que no es él. Él es secundario. Luce que es en relación a la biografía de otro personaje. ¿Cómo ocurre esto? Él le quiere dar visos de historicidad, pero a la vez se basa en lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, que era la Biblia que los judíos tenían en su tiempo. De modo que es una visión que repetidamente mira al pasado, pero se mantiene también en esta biografía en la que él trata de adelantarse a alguna de las preguntas u objeciones que se harían a su historia. ¿Y cómo compararía usted, Pastor Rassi, porque hay otros dos testigos, por decirlo de una manera? No solo está Mateo, sino que está Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio de Mateo versus o en comparación a los otros tres. Los tres primeros evangelios tienen elementos en común. Ya hablamos de Mateo, que está pensando especialmente en sus contemporáneos, en sus conciudadanos, los judíos. De modo que hay una referencia repetida al Antiguo Testamento. Marcos, según la mayoría de los investigadores, fue el primero de los evangelios, es el más corto de todos, y según ciertas evidencias, es lo que Marcos o Juan Marcos escribió escuchándolo al apóstol Pedro. Lucas, como ya sabemos, es el único no judío que escribe en el Nuevo Testamento, es un historiador, es un médico. Estos tres serían los evangelios sinópticos, que significan que ofrece una mirada panorámica o general de Jesús. Me llamó la atención un poco y no quiero dejar escapar, muchos de nosotros a veces confundimos a Lucas como uno de los apóstoles de Cristo. ¿Le entendí bien o le entendí mal? No es un apóstol de Cristo. No, probablemente Lucas es un converso de Pablo. Y era un hombre que manejaba muy bien, un hombre culto, tal vez el más culto formalmente de los autores del Nuevo Testamento. Era un hombre que había entrevistado a los que fueron testigos de la vida de Jesús. Sería una especie de periodismo histórico. Muy bien, pero nos quedó un personaje o un evangelio, el de Juan. Juan presenta la vida de Jesús desde un ángulo diferente. Juan está interesado en las grandes preguntas teológicas y filosóficas. Comienza diciendo, este que vivió entre nosotros era el Verbo, era el agente de la creación. Lo que hace él mejor que los otros, o diferente de los otros, es presentar relatos. Hay todo un capítulo acerca de la conversación que tuvo con Nicodemo y todo un capítulo acerca del diálogo de Jesús con la samaritana. Es un enfoque diferente de los otros. Muy interesante, Pastor Razi, pero en el caso, volviendo ahora otra vez a Mateo, ¿cuáles son los temas principales en donde Mateo trata de enfocarse? Vamos a proyectarlos aquí en la pantalla porque queremos darle cierta agilidad a lo que estamos diciendo. El primer tema que destaca Mateo es el linaje real de Jesús. Los sabios de Oriente que vienen a rendirle homenaje buscan al rey de los judíos. En la última semana de la Pasión, Jesús entra como rey montado en un burrito. Jesús anuncia su venida segunda como rey y como juez. El segundo tema es que Jesús, como anticipamos, es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Se cumplen 14 profecías que Mateo señala. En tercer lugar, las enseñanzas de Jesús sobre las características del reino que él vino a fundar, los principios éticos de ese reino, los deberes de los líderes. Y en cuarto lugar, los fundamentos de la iglesia cristiana que Jesús vino a establecer. Y en quinto lugar, los acontecimientos finales de la historia. ¿Cuáles son las señales que anticipan ese fin y cuáles son las que no deben tomarse en cuenta? Muy bien. Teniendo todo esto como base, una persona que está leyendo el libro de Mateo, ¿qué aplicación práctica puede tener en la vida de alguien que, como usted o yo, vivimos en el siglo XXI? Jesús, presentado como rey, como alguien que viene a establecer el reino de los cielos. Fíjense que aquí Mateo muestra su ascendencia judía. Él prefiere no utilizar la palabra Dios. Jesús viene a establecer el reino de los cielos y no el reino de Dios. Y la invitación que él extiende a los oyentes es que nos convirtamos en súbditos de ese reino que Jesús ya vino a establecer. La aplicación práctica que yo quisiera extender a nuestra audiencia y para nosotros mismos también es que vivamos como ciudadanos de ese reino que Jesús ya estableció y que va a venir a establecer permanentemente en su segunda venida. Esa es la invitación que extendemos a nuestra audiencia de vivir como herederos de ese reino. Qué hermoso. En este tiempo que nos queda, Pastor Razi, ¿usted podría expresarnos rápidamente en qué lo ha impactado esta primera parte del libro de Mateo? Mateo, como decíamos ayer, era un hombre muy organizado. Seguramente como cobrador de impuestos tenía que preparar informes mensuales hacia el Imperio Romano, de modo que es un libro que está armado de una estructura bien clara, de una introducción y una conclusión y una apelación permanente de comunicar las verdades del Señor a los lectores. Vamos entonces a despedir el programa de hoy con una oración. ¿Le parece bien, Pastor? Padre amante, Cuán agradecidos estamos a ti por habernos dado este Evangelio según San Mateo. Ayúdanos a entender quién fue Jesús, en particular cómo Jesús fue el Dios que vino a rescatarnos y a salvarnos y que ha prometido regresar. Ayúdanos a estar preparados para ese día glorioso. Lo pedimos en el nombre del Salvador Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana una lección especial en relación al libro de Mateo. Pero el día de hoy vamos a entregarlo en el mando al pastor y doctor Humberto Rassi. Invito a nuestra audiencia a que oremos al Señor. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para ahondar un poco en el mensaje que tú nos comunicas a través de Mateo. Haz que este Espíritu sea nuestro maestro mientras dialogamos hoy. Y lo pedimos en el nombre del Rey que viene, Jesús. Amén. Amén. Ayer, doctor Pony, mencionábamos los 5 temas principales que Mateo toca en su evangelio. Y hoy vamos a concentrarnos en uno de ellos. ¿Cuál sería ese tema? Hoy vamos a enfocar el notable cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida y el ministerio de Jesús. Los evangelistas, los 4, se refieren bastante al Antiguo Testamento, como 37 veces. Pero Mateo es el que más menciona, 14 veces cita pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban algo que iba a ocurrir con el Mesías prometido. Yo creo que la audiencia está muy interesada en saber, a lo menos, por la limitación del tiempo, a lo menos de algunos ejemplos. Bien, voy a leer aquí con nuestra audiencia en la pantalla un pasaje de Mateo. El primer capítulo. Dice él, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Quiere usted leer el siguiente? ¿Cómo no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De modo que aquí Mateo cita a Isaías. Otro ejemplo que ponemos en la pantalla también. Así que José se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Y entonces, ¿qué es lo que dice Mateo en Mateo 2:15? De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Otra referencia al Antiguo Testamento, en este caso a Oseas. Es interesante. Yo diría que Mateo se sabía de memoria el Antiguo Testamento o algo así. Es impresionante su conocimiento, un hombre culto, un hombre que conocía bien el texto. Aquí hay otro ejemplo en que cita en general un pasaje del Antiguo Testamento. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas, y sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta, en que él se basa generalmente en el Salmo 78. Otro ejemplo más, la entrada triunfal a Jerusalén. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Zacarías es la cita aquí. De modo que uno se queda pensando, ¿será que estas citas, 14 citas de pasajes del Antiguo Testamento, son una mera coincidencia? ¿O es que hay una mente superior, la mente de Dios, inspirando a los profetas para dar 14 casos en el caso de Mateo o 27 en el caso de todos los cuatro evangelios? Mera coincidencia, las posibilidades matemáticas me parece a mí que son muy limitadas. Muy bien, quisiera yo hacer ahorita el abogado contrario. A ver. Quisiera pensar como un escéptico, porque no solamente está lo que dice el Antiguo Testamento y que usted muy bien ha demostrado citando a Mateo, pero esas situaciones en las cuales hay un agua que se transforma en vino, una situación donde Jesús nace de una virgen, son como muy sobrenaturales, inspiran al escepticismo. ¿Cómo maneja usted esa parte? Y eso por nombrar solo algunas. Es cierto que Mateo y los otros evangelistas tratan de proveer evidencias que justifican su convicción de que Jesús es no solo un ser humano, sino también Dios, y que viene en cumplimiento de profecías. Pero hay escépticos, y voy a mencionar uno porque su nombre es conocido internacionalmente. Me refiero a Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, el autor de la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson, lector de los evangelios y escéptico, ¿cómo es eso? Bueno, sabemos que Thomas Jefferson y la mayoría de los fundadores, o muchos de los fundadores de este país, eran deístas. Vale decir, creían en la existencia de un ser superior que había puesto el mundo y el universo en marcha, pero que no se entrometía con lo que ocurría con los seres humanos. Un Dios distante, ausente. De modo que Thomas Jefferson, que llegó a ser presidente, compró una versión de la Biblia, tuvo unas tijeras y también una goma de pegar, y recortó para hacerse su propia Biblia sin ningún caso sobrenatural, ni el nacimiento virginal, ni la resurrección de Jesús, ni nada que a juicio de él tuviera un tono superior, divino, que él consideraba inapropiado. De modo que ese libro lo llamó él The Philosophy of Jesus of Nazareth. Y lo interesante, doctor Pone, es que él consideraba que había rescatado las palabras reales de Jesús y había descartado lo que a su juicio era añadido posterior. Y tal vez usted quiera saber qué es lo que hacía Jefferson con esa Biblia filosófica de él. ¿Qué hacía, por favor? Bueno, les va a interesar también a nuestra audiencia. Él tenía en su mesita de noche una colección de dichos famosos de varios filósofos griegos y romanos, Cicerón entre ellos, pero su favorito, según dicen sus biógrafos, era este libro de la filosofía. Y cada noche, cuando se retiraba a su cuarto para descansar y dormir, leía, él mismo dice, 3 o 4 de esos dichos de los que él consideraba el mayor ético de la historia humana. Y con ese pensamiento, Thomas Jefferson se iba a dormir. La verdad es que vale la pena seguir vivo porque cada vez uno aprende cada curiosidad tremenda. ¿Cuál es la aplicación práctica, pastor? A mí me parece que lo importante para nuestra audiencia y para nosotros es que, así como las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron precisamente, estemos alerta a que las profecías que Jesús hace acerca de su segunda venida se van a cumplir de la misma manera. Y entonces vamos a cerrar aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este aprendizaje. Qué sabroso es estudiar tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros televidentes y oyentes. puedan venir también mañana a este espacio de una pausa, porque en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia. No. Bienvenidos a su espacio Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida y la nuestra. En esta semana, empezando el estudio del libro de Mateo, un libro tan especial para nuestras vidas. Pero antes de todo, vamos a pedir al pastor y doctor Humberto Razzi que nos dirija en oración. Amante Padre, qué honor para nosotros poder estudiar la biografía de tu Hijo, tal como la presenta Mateo. Esto nos da confianza, nos da esperanza, y nos afirma como seguidores de Él, como amigos suyos y a la vez como nuestro Salvador. Acompáñanos hoy en este estudio, lo pido en su nombre. Amén. Pastor Razzi, ¿qué vamos a estudiar en forma especial el día de hoy? Vamos a enfocar algo que es particular de Mateo. Y es su larga genealogía que aparece al principio mismo de su libro. Y sus primeras palabras son: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo entendemos nosotros estas expresiones, estos giros lingüísticos que está haciendo Mateo? Hay dos palabras interesantes. La primera es la palabra hijo, que obviamente significa descendiente de algo. Esa era la manera en que los escritores bíblicos se expresaban. Descendiente de David y antes de Abraham. De modo que Mateo vincula a Jesús por la vía paterna, José lo había adoptado como hijo, lo vincula con dos personajes muy respetados. Con David, el rey más famoso, y antes con Abraham, el padre de la fe de ese tiempo. Bueno, yo tendría en este momento quizás dos preguntas, y usted por favor me dice según lo que ha estudiado. Los aspectos que más le llamaron a usted la atención en su revisión, y también a mí me llama la atención en relación a la forma en que comienza la genealogía con Abraham, ¿por qué no con Adán? Estos dos personajes eran los más famosos y respetados. Es Lucas en otra genealogía que nos lleva hasta Adán. Pero en esta genealogía conviene entender un poquito mejor la palabra genealogía, que tiene relación con Génesis, vale decir con comienzo. Así como el Antiguo Testamento comienza con el libro del Génesis, el comienzo de la creación del universo, de los seres humanos, Mateo comienza con la venida del Mesías y sus actividades en este mundo. De modo que ahí está la estructura que Mateo quiere darle. De modo que es una genealogía comenzando con, que termina con José, el padre adoptivo de Jesús. Abraham me quedó claro, pero mi otra pregunta entonces allí, el énfasis con David. Bueno, pero antes destaquemos esta cita de que vemos aquí en la pantalla, en cuanto a la razón que da el Génesis para aprobar, ¿lo puede leer usted, por favor? Sí, cómo no. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. De modo que aquí Dios le está hablando anticipadamente, siglos antes, a Abraham, bendiciéndolo por su fe de ofrecerle a su hijo, y dice esto tan bonito: a través de ti todo el mundo va a ser bendecido y tu ejemplo de fe va a ser imitado. Y entonces sí, vamos a David, que sería el segundo gran personaje que los judíos respetaban. David era el rey que había traído más gloria al reino de que él había establecido. Era un personaje militar, un poeta, un líder, una persona que para los judíos era algo importantísimo. Y hay una promesa que Dios le hace a David, y le voy a pedir que la lea también a través de Natán. Y le dice esto: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Otra promesa que para Mateo es importantísima. El reino de David anticipa al reino de paz de nuestro Señor Jesús. Y si uno abre la Biblia, doctor Pony, en este primer capítulo, ve ahí la organización que le da Mateo a esta genealogía. Tiene tres secciones. La primera, desde Abraham a David, la segunda de David al exilio, y la tercera del regreso del exilio hasta el nacimiento de Jesús. Y se toma el lujo de decir, hay 14 generaciones en cada una de esas tres secciones. ¿Qué más nosotros podríamos decir, Pastor Rassi, en relación a esas genealogías que Mateo está tratando de estructurar? Ya no los personajes de Abraham y David. Lo que llama la atención, doctor Pony, es que además de estos personajes conocidos y famosos, hay una cantidad grande en la genealogía de José, el padre adoptivo, de personajes comunes, personajes que han cometido errores, que son extranjeros, es gente marginada. ¿Quiénes son esos personajes? Bueno, tal vez lo que más llama la atención es que aparecen cuatro mujeres, cosa realmente desusada en el tiempo de Mateo y de Jesús, que de paso anticipa la manera respetuosa en que Jesús trataba a las mujeres. Aquí hay cuatro mujeres, que la primera de ellas es Tamar, la nuera de Judá, que se disfrazó de prostituta para obligarlo a que cumpliera una promesa, antepasada de José. Rahab, la otra mujer de extranjera, no de muy buena reputación, que había ocultado a los espías cuando vinieron a Jericó. La tercera, Ruth, la mujer moabita que decidió volver con su suegra, también viuda, a Belén y se casó con Boaz y fue la abuela de David. Y la última, la esposa de Urías, con quien David tuvo una relación ilícita. Esto realmente llama la atención y quería que usted leyera una cita realmente impactante de un autor comentarista. Los antepasados de Jesús eran humanos, con todas las debilidades, pero también todas las capacidades de personas comunes. Encontramos adúlteros, prostitutas, héroes y gentiles. Mateo muestra que Dios puede emplear a cualquiera, por marginado o despreciado que sea, para lograr sus objetivos. Este es el tipo de personas que Jesús vino a salvar. Yo estoy asombrado, Pastor Rassi, porque por un lado tenemos el contraste de gente de la realeza. Y de repente, en esa genealogía, que Mateo más bien hubiera podido esconder a todos los marginados, las mujeres que las tenían en un segundo plano en la cultura judía de la época, a prostitutas, imagínense ustedes, Cualquiera que estuviera hablando de su ascendencia no estuviera diciendo mi tatarabuela era prostituta. Imagínense ustedes, aquí no hay vergüenza en ese sentido. A la vez hay gran esperanza, doctor, que no importa nuestro pasado, si nos acercamos a Jesús, hay esperanza para nosotros. Amén, amén. Entonces, le voy a, si usted quiere cerrar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu mensaje genealógico es de esperanza para todos, no solamente para los que son de la realeza, sino para la gente imperfecta, la que tiene gran necesidad de ti. Pero al final, tanto la realeza como los imperfectos, necesitamos todos de la esperanza de que tú seas nuestro Salvador. Porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida y la nuestra. En esta semana estudiando algo muy especial y que pocas veces hemos hecho mayor caso, y se trata acerca del libro de Mateo. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos tu bendición, tu compañía y también la inteligencia que tú solamente sabes dar cuando estudiamos tu palabra. Danos la sencillez y la amplitud para poder entender tu texto, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta semana hemos estado ampliando el conocimiento acerca de Mateo con las enseñanzas dadas a través de nuestro amigo el doctor y pastor Humberto Rassi. ¿Qué vamos a tratar hoy, pastor Rassi? Hoy llegamos al postre, doctor Pone. Llegamos al acontecimiento más importante que menciona Mateo en su primer capítulo. Y este es el evento del nacimiento de Jesús como un ser humano. Aunque era Dios, viene a vivir entre nosotros. Concepto fundamental del cristianismo auténtico. Y no es posible exagerar la importancia, lo insondable que es este concepto, que el creador del universo se reduzca, se achique, venga a nacer entre nosotros, y el riesgo enorme que eso significa. A mí me llama la atención hasta el momento algunos de esos nombres, sobre todo tres en especial. Uno de ellos, y se lo voy a dejar para ver si usted me lo puede explicar, Jesucristo. El otro es Jesús. El otro, Emmanuel. ¿Cómo puede usted explicar esos nombres? Vamos a empezar con Jesús, ya que es el que utiliza Mateo al comienzo de su evangelio. Y como vemos aquí en la pantalla, Jesús viene del hebreo Yeshua. Era un nombre común que se daba a los muchachos y esa es la expresión que significa Salvador, que era un nombre común porque todos soñaban con que este niño que nacía fuera este Salvador. Y tal vez usted quiere leer estas palabras de Mateo. Mateo 1:21. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Salvador. Y luego los otros nombres, Cristo, por ejemplo, que es una palabra hebrea, Mesías, que viene del griego. Es el ungido, es el elegido, el señalado para cumplir una misión especial. Y luego Jesucristo, que es una unión de esos dos términos, ¿verdad? Que es el que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento, que une Jesús con Cristo, para decir el ungido por Dios para cumplir una misión especial. Y finalmente, Emmanuel, que es otro término tan bonito, ¿verdad?, que también aparece en el primer capítulo, y en que se cita al Antiguo Testamento, a Isaías, Emmanuel, Dios está con nosotros. Vendría entonces también nuevamente Mateo, experto en el Antiguo Testamento, citando ahí a Isaías. Correcto. Ahora, esos cuatro nombres, Jesús, Cristo, Jesucristo, Emmanuel, me da la impresión es como el centro, es el corazón del cristianismo. Uno podría dedicarse a explorar todos estos nombres que reúnen lo extraordinario que es la venida de Jesús, de Dios al mundo con una misión de rescate. Y todo eso ha atraído, como decíamos al principio de nuestro estudio, la imaginación de la gente, incluso de los escépticos. Hablábamos antes de Thomas Jefferson. Hoy quiero hablar de otro escéptico, un poeta argentino, Jorge Luis Borges, con el cual centré mi tesis doctoral. Borges conocía la Biblia, por lo menos los evangelios, pero seguramente otras partes, porque su abuela, que era metodista, le había hablado de la Biblia. Y quiero que leamos entre los dos, con nuestra audiencia, este poema que se titula Juan 1:14. Yo que soy el es, el fue y el será, vuelvo a condescender al lenguaje. Estuve entre los hombres con asombro y ternura. Por obra de una magia nací curiosamente de un vientre. ¿Quiere leer usted un poquito de esto? Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres. Fui amado, comprendido y pendí de una cruz. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana, el agua en la garganta de la sed, el peso del metal en la palma, la voz humana, el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Conocí también la amargura. Desde mi eternidad caen estos signos. A veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería. Lo primero que me viene a mi memoria en este momento es Dios es capaz de levantar una veta espiritual hasta en la gente escéptica. Es cierto. Aquí Borges, que tenía sus conflictos de fe, que se sentía atraído a otras ideas, se imagina lo que debe haber sido algo extraordinario, que este Dios se hace hombre y vive entre sus criaturas. Usted hablaba hace poco de que, o me dio a entender, usted me corrige, que cuando Cristo vino a la tierra, se las jugó, en pocas palabras. Es cierto. Tuvo un riesgo el haber venido. Un riesgo enorme. Para lograr nuestro rescate, no solo se hace una criatura, sino que debe vivir sin pecado en su condición humana, para contrarrestar lo que había hecho Adán al principio de la historia. Y Satanás hace todo lo posible para derrotarlo. Lo trata de matar, lo tienta, luego lo tienta aún en la cruz. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero vamos a tener el resto del trimestre, doctor Pony. A mí me conmueve la oportunidad de estudiar otra vez a Jesús visto por Mateo. La aplicación práctica. Mateo no nos ofrece muchas opciones cuando nos cuenta la historia, la biografía de Jesús. Hay solo dos. O creemos que Él es Dios hombre, Salvador, Redentor, Rey que viene, o no creer en Él, pensar que es un mito y de eso solo nos espera la muerte eterna. Qué decisión importante, amigo. Amigo que nos están viendo y escuchando, qué importante estas lecciones. Yo quisiera invitarlos para mañana viernes y el sábado con los profesores Cañizales y Ramírez en su programa Perspectiva Bíblica, el repaso completo de esta lección de esta semana. Por favor, vean este programa en su horario habitual y van a seguir gozándose acerca de este inicio en las lecciones de Mateo. Y vamos a terminar con una oración. Amante Padre, tú eres nuestro último recurso. Tú eres nuestra esperanza en la persona de Jesús. Gracias por enviarlo. Gracias, Jesús, por el riesgo que corriste. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu salvación y tu promesa de regresar. Tú eres nuestro único futuro. En tu nombre lo pedimos y agradecemos. Amén.